Sección 40. De El adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte 4. 5. Una narración terrible. A pesar de todo lo dicho por los médicos, los aires puros del campo no mitigaban ni detenían la enfermedad de Rafael. Su muerte se acercaba, aunque de una manera pausada. Cada vez sus facciones eran más demacradas, sus ojos adquirían ese brillo incesante y extraña propiedad de los seres enfermos, y una tos seca y convulsiva agitaba continuamente su cuerpo. Él no se daba cuenta de los progresos de la enfermedad. Temía como todos a la muerte y su deseo de vivir se le hacía ver muy lejos. Su vida era igual todos los días. Aquella monotonía le abrumaba y mil veces se sentía con tentaciones de levantar sus reales y tornar a Madrid. ¿Pero para qué? Allí no existía ninguna persona amante que le aguardase y los placeres no tenían para él atractivo alguno a causa de su quebrantada salud. Cuando pensaba en esto, más de una vez asaltaban su memoria los tristes recuerdos de sucesos pasados, y entonces, de entre las brumas de su imaginación, surgía melancólica y llorosa la bella figura de Emilia. Cuán feliz hubiera podido ser con ella si, desechando los consejos de un falso amigo, hubiera seguido solamente las inspiraciones de su alma. Ante tales recuerdos maldecía su ambición y sus riquezas, y se recreaba considerando la felicidad que hubiera podido alcanzar en medio de una pobreza relativa. Pensando en todo esto, una noche de tempestad, ocurrióle a Rafael una cosa que fue como presagio de otras más graves y terribles. Sintió dentro de sí un dolor agudo e insistente, luego subió por su garganta una oleada hirviente como fuego líquido y arrojó sobre el pavimento una buena cantidad de sangre. Al ocurrir esto, a Rafael le faltó el aire, parecióle que se ahogaba, y con mano convulsiva agarró el cordón de la campanilla, que sonó durante algunos instantes de una manera desesperada. La primera que acudió fue doña Joaquina. Con presteza abrió el gran balcón de la estancia, y el aire frío y húmedo de la noche penetró en el salón en el mismo instante que, acabado el vómito de sangre, el artista se reanimaba. Después le hizo sentar y le prodigó mil cuidados propios sólo de una madre por lo desinteresados y vehementes. Rafael la contemplaba silenciosamente y en su mirada se leía la gratitud y la extrañeza. La extrañeza, sí, pues él veía en los ojos de su ama de gobierno una cosa hasta entonces no conocida para él. Lágrimas, muchas lágrimas. Sólo una persona podía haberlas vertido por él, y era Emilia. Esta había muerto. ¿Quién podía ser, pues, aquella mujer? ¿Qué afecto le profesaba? ¿Ni qué motivo tenía para llorar por él? Rafael no podía explicárselo y por lo mismo sintió vehementes deseos de saberlo. Y formuló su pregunta, a la cual contestó doña Joaquina con melancólico acento. Señor, los que vivimos en el mundo desprovisto de familia, ponemos todo nuestro cariño en aquella persona a la cual estamos más allegados. Según eso, usted está sola en el mundo. Completamente sola, si hago excepción de mis recuerdos. ¿Conoció usted a su familia? ¿La ha tenido usted? Siéntese y cuéntemelo todo. Ya ve usted, yo soy un pobre enfermo, un niño a quien es preciso entretener con cuentos en las largas horas de la noche. Señor, yo he sido muy feliz, tan feliz como pudiera serlo el más poderoso de la tierra. Un día, hace muchos años, la muerte tocó a la puerta del alcázar de mi dicha y huyó del mundo mi marido, el ser que más me amaba en el mundo. ¿Y quedó usted sola? No, quedó a mi lado un pequeño niño al cual amaba tanto como a usted pudiera amarle su madre. No la he conocido. Infeliz, dijo doña Joaquina mirando compasivamente a su señor, y luego continuó. Mi hijo y yo vivíamos en la pequeña capital de provincia y allí, haciendo esfuerzos pecuniarios, de esos que solo son dables a las madres, logré que mi hijo cursara los estudios superiores y se dispusiera a emprender una carrera. Mi hijo era un dechado de aplicación y de talento. Más de una vez, en noche como esta, y a altas horas, tuve que arrancarle los libros de las manos y obligarle a que descansara mal de su agrado. Pero un día noté que abandonaba algo los libros de estudio y que se entregaba con afán creciente a la lectura de comedias, poesías y modas que yo no sé de dónde se procuraba. Nunca olvidaré el instante en que descubrí las aficiones de mi hijo. Un día encontré sobre su mesa de estudio un papel escrito por él. Era una poesía dedicada a mí, a su querida madre. La leí y lloré tanto como ahora, con la sola diferencia de que entonces era de alegría. Qué inmenso tesoro de ternura existía encerrado en aquellos versos. Mi hijo era todo un poeta. Desde aquel día noté en él algo extraño y muy parecido a un vago deseo, y de esta manera transcurrieron bastantes años y mi hijo comenzó a ser hombre. Un día díjome con acento, que indicaba una firme resolución, su propósito de abandonar la población en la cual empezaba a ser bastante conocido por su talento y trasladarse a Madrid, donde encontraría un espacio más dilatado para el vuelo de sus ambiciones. Yo lloré y me resistí a dar mi consentimiento. «Pero por fin», interrumpió Rafael, «por fin partió. Qué soledad tan insoportable aquella en que yo me quedé. Al principio mi hijo me escribió con mucha frecuencia. Después sus cartas fueron ya más escasas. En todas ellas mi hijo me pintaba una situación con risueños colores. Me decía que el horizonte que ante él se presentaba era risueño. Pero yo, con mi instinto de madre, comprendía que aquellas frases eran artificiosas y en su fondo adivinaba un sinfín de privaciones y miserias propias de la vida azarosa y vagabunda. De pronto cesé de recibir cartas. Pasaron más de 3 meses sin que supiera nada de mi hijo. Señor, si usted hubiera sido padre, de seguro que comprendería mejor lo que yo padecí en aquel entonces. No pude resistir más y procurándome un poco de dinero salí para Madrid. Apenas sí me acuerdo de lo mucho que corrí y me agité para encontrar a mi hijo. Pasé más de 2 semanas buscando su paradero, pero al fin, perdida la esperanza de encontrarle y viéndome casi sin recursos, determiné dirigirme a la policía para que me ayudara en mis pesquisas. No tardé en saber la verdad. Mi hijo había sido encontrado tras las tapias de un cementerio con el corazón traspasado por una estocada. Nada más quisieron decirme, pero por ciertas palabras que sorprendí, pude comprender que había muerto en desafío y que su matador era hombre de elevada posición, de esos que siempre se escapan por entre las mallas de la red de la justicia. Al llegar a este punto, Rafael palideció y un terrible presentimiento cruzó por su imaginación. «¿Cómo se llamaba su hijo?», preguntó ansioso. «Ah, señor, ¿se interesa usted por él? Lo comprendo. Era joven como usted y morir a tal edad es muy triste». «¿No me dice usted cómo se llamaba?» «Sí, señor. Su nombre era Alejandro Peralta». Fin de la sección 40.